súbele al bajo. Súbele al bajo. Prepárate para viajar al pasado con los beats que lo empezaron todo. Tumpa, tumpa. Desde el caserío en Puerto Rico hasta romper las radios de todo el mundo. Tumpa, tumpa. Solo en Voltaje 1013 por Extrema. Cuando crees que ya lo escuchaste todo, nuestros DJs sacan otro bass bajo la manga con cada mezcla. Extrema 101.3. El tornamesismo sonando con potencia todo el día en Extrema 101.3. Somos Extrema 101.3, el ADN de las mezclas. Sexo, que tú quieres después de un beso. Dame eso, pa' bajarte el queso. A ti te gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Dame eso, pa' bajarte el queso. Dando, dándole. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Dando, dándole. Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole. Cuello y oído, 10 segundos y está loca conmigo. Fuiste al baño y viniste seguido. Que hasta te quitaste el anillo. Que lo que, dime a ver, vamos allá, rompe todo. Te digo un secreto al oído. Yo sé que te excita mi voz. A ti te gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Dame eso, pa' bajarte el queso. A ti te gusta el sexo. Que tú quieres después de un beso. Tu sistema, tú eres perfecta, tú lo tienes todo, yo quiero que tú seas mi nena, baby. hace sudor. Ven, báilame, no me digas que no, no, no, no. Que traiga la botella, que traiga la botella. Traición seductora, caí en la Que esta canción quede marcada para siempre.